Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kulturanistasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Buenas noches. Cure Cuca, Flamenco del Norte, empieza a detallar los eventos que se celebraron por todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano, el próximo día 8 de abril. Desde Irún, la Asociación Cultural Flamenco del Norte para la Igualdad de la Mujer Gitana ha presentado la lista de actos que ha organizado para celebrar esta destacada fecha. Una de las propuestas más esperadas es la del desfile de mozas gitanas, en el que jóvenes gitanas guipuzcoanas presentarán y desfilarán con trajes típicos gitanos que ellas mismas han confeccionado durante un taller de técnicas creativas. Otra cita importante es el ciclo de cine donde se proyectarán filmes con respectivas gitanas y que abordan el tema de la multiculturalidad. El ciclo se celebrará en la sede del PNV de Irún del 9 al 13 de abril y se podrá admirar películas tan emblemáticas como Los violines dejaron de sonar, Bodas de Gloria, La Cho Dron o Romina. Asimismo, en la sede de Caja Laboral tendrá lugar una exposición sobre el pueblo gitano del 3 al 8 de abril. Acogerá una de las citas más señaladas del programa, que de actos, el concierto de José Francés. El artista presentará su último trabajo, Respirando Amor, en la Sala Gala de Hernani. Azkarlende Bitigne Txabore va a escuchar la canción que se realizó para el Congreso de Granada, Sin Miedo a la Libertad, y una entrevista de una asociación de Tenerife contando sus actos. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo en mi pecho el hierro y la fragua. Soy el sosiego, la cuna y la casta. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo la herencia como gota de rocío en mi pañuelo. El orgullo de la condesa, milenaria sultana. Vamos a cruzar el puente sin miedo a la libertad. Los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi seña de identidad. No hay río que se la lleve sin miedo a la libertad. Vamos a cruzar el puente, los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi seña de identidad. No hay río que se la lleve. Bebí la hondura de mis abuelos, eco de tiempo. Llevo la herencia como gota de rocío en mi pañuelo, el orgullo reflejo de la condesa, milenaria sultana de ojo negro. El orgullo de la condesa, milenaria sultana. Vamos a cruzar el puente sin miedo a la libertad. Los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi seña de identidad. No hay río que se la lleve sin miedo a la libertad. Vamos a cruzar el puente, los arcillos de coral, gotas. en sangre caliente. Seña de identidad, no hay río que se la lleve. Sin miedo a la libertad. Sin miedo a la libertad. Continuamos en Canarias Despierta, ahora con tres invitados. Don Rafael Heredia. Buenos días. Don José Heredia. Lacho Dibes. Por si alguien no ha entendido, es buenos días en gitano, en caló, el on romaní, es la expresión. Buenos días. Buenos días, doña Josefa Santiago. Buenos días. Bueno, el motivo de tenerlos aquí es una doble partida. Por un lado, que el día 8 de abril en Londres, en 1971, se reunieron varias personalidades, entre ellas alguno que quizás todavía se acuerden ustedes, un actor muy célebre llamado Yul Brynner, que trabajó en muchísimas películas, como una muy célebre, Los Siete Magníficos. Cierto. Y este hombre de origen suizo, pero de nacimiento, porque él es de procedencia mongola y gitana. Este hombre constituyó una asociación de gitanos que andaban desperdigados por el mundo, creó una bandera para unirlos y creó un himno en la esperanza de unir a este pueblo errante, nómada, desde tiempos inmemoriales, y que han servido para trasladar cultura y formas de vida por toda Europa e inclusive por el mundo. Los pueblos nómadas siempre han sido los que han llevado las costumbres de una parte a otra y por tanto han unido, han servido de nexo, de unión comercial y cultural en todo el mundo. Y ahora vamos a referirnos a ese día de internacional del pueblo gitano. Vamos a enterarnos algo de su cultura, porque en Tenerife es una población pues bastante importante y en España es muy importante. Vamos a preguntarle a don José Heredia que nos explique el día internacional del pueblo gitano. Buenos días, Santiago, es un placer, gracias por invitarme. El Día Internacional del Pueblo Gitano es bastante importante. Como has comentado, se constituyó en 1971, un 8 de abril, a donde empezaron a fraguar y representar varias personalidades, constituyendo la bandera gitana, que tiene dos franjas, azul del cielo y verde de los prados, una rueda del medio, la rueda de la vida, de color rojo. Empezaron, Yul Brynner, uno de los fundadores de esta bandera, de este himno, empezaron a constituir también un himno, el Yelen Yelen. Yelen Yelen está compuesto de una música preciosa por Paco Suárez, fue uno de los fundadores, que de verdad que él ha escuchado, es preciosa. También aquí en Canarias hemos tenido el privilegio, Santiago, de hacer por segundo año consecutivo el Día Internacional por los Gitanos. Hemos podido contar con un elenco de personas increíbles, gracias de verdad a las instituciones como el Ayuntamiento de La Laguna, Participación Ciudadana, Tenencia de Alcaldía, etcétera, y Cultura también. Hemos tenido un día precioso donde podemos celebrar la gitanidad, que eso es muy importante, un reconocimiento a todos los gitanos ese día. Fue el pasado martes, día 10, donde tuvo lugar en el multifuncional tranvía, un evento que ha sido en Canarias, de verdad, un antes y un después. ¿Por qué? Porque hemos podido contar con el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández, a donde dio una conferencia apoteósica, vamos a llamarlo así. El pueblo gitano se quedó muy satisfecho, a donde también tuvimos el placer de contar con la directora del Instituto de la Mujer, Elena Máñez, también con la directora de Juventud, Estefanía Castro Chávez, entre otras, y también con Olga Barrera, es de la Asociación de Mujeres, Arena y Laurisilva, y hemos contado con muchísimas personas, personalidades del mundo, de verdad, de cada institución, celebrando la gitanidad. Y no quiero dejar en sí una actuación flamenca que hemos traído, al mejor cantautor flamenco también que trajo a Canarias, que fue coordinado por la Asociación de Mujeres Gitanas, por yo mismo, porque soy coordinador del pueblo gitano aquí en Tenerife, a Antonio Remache, muy conocido, también Ángela Bautista, Jairo de Remache, a donde pusieron el colofón a la fiesta y al Día Internacional del Pueblo Gitano, Santiago. Fue algo precioso y tú tuviste el privilegio de estar ahí. Pues sí, sí, tuve el privilegio. Tuve el privilegio de oír esa actuación tan buena y tuve también el privilegio de oír al Instituto de la Cultura Gitana. Sí. Y ver la cantidad de gente, que estos actos que no suelen mover gente, porque la verdad es que se hace una serie de conferencias, son una serie de conferencias que ya la gente pues dice, me voy a aburrir, ¿a qué diablos voy a ir yo? Y sin embargo, pues se llenó, como se suele decir, hasta la bandera. Había gente, sí, por fuera, gente de pie. Sí. La verdad es que eso es impactante, ¿no? Aproximado fue, Santiago, 280 personas. Ya. Fue hasta los topes, eso le hiciste hasta la bandera, como has dicho. Efectivamente, y no había comida, señores. Por si tienen dudas, no había comida. Y se sabía que no había comida. O sea, que no se puede decir que vayan como siempre se suele decir aquí, no, vamos a por el bocadillito, por el chuletita o por tal. No. El bocadillo de mortadela no lo damos. No, nosotros damos cultura. Exactamente. Para culturizar a la gente. En este caso tenemos la satisfacción de decir que hay personas que sienten esa unión y que fueron a oír simplemente y a conocer y a saber de su propio pueblo y a sentirse unidos todos en una celebración de un acto, sí, de un día. Doña Josefa Santiago, presidenta de la Asociación de Mujeres, nunca me acuerdo del nombre. Romy Camila Naquera, la mujer quiere hablar. Exacto. ¿Qué ha significado para la asociación este día, que además creo que estaba dedicado a la mujer? Sí, bueno, pues yo desde aquí primeramente te quiero dar las gracias por esta invitación y a las gracias a todas las personas que humanitariamente y constitucionalmente nos ha ayudado a este día tan importante que es para la mujer gitana. A Elena Mañez, que es la directora del Instituto de la Igualdad de la Mujer, pues colaboró mucho con el pequeño acto que fue dedicado a la mujer gitana. Sin miedo a la libertad se tituló el acto y fue una cosa preciosa porque había en la ponencia y en la charla cuatro mujeres con bastante fuerza y cuatro mujeres de las que teníamos que aprender mucho, porque esas cuatro mujeres no eran gitanas, pero teníamos que aprender de esas mujeres y esas mujeres teníamos que aprender de la mujer gitana. Y entonces, ¿qué es la meta de la asociación? Que en un futuro todos seamos lo mismo, que aprendamos todo un poquito de la cultura de cada uno, porque siempre la cultura es buena y enseña buenas cosas. Y entonces fue muy importante para la Asociación de Mujeres Gitanas celebrar este día, pues, con personajes tan importantes como la directora del Instituto de la Mujer, como la directora de Juventud también, Estefanía, como la presidenta de la Asociación Arena y Lauro Silva, Orga, y como una muchacha joven gitana también que vino a dar una conferencia a las muchachas gitanas jóvenes, vino de Madrid, pertenece al Instituto de la Cultura Gitana, Soraya Jiménez, con Diego Luis Fernández Jiménez, director del Instituto de la Cultura Gitana. Fue algo tan bonito, que se quedó palpable esa armonía, esa cosa que tenemos los gitanos por recuperar nuestra cultura, ese enriquecimiento que tenemos que dar y queremos compartir con los demás. Nosotros no queremos que la cultura gitana sea un tabú. Nosotros queremos dar a conocer nuestra cultura, que nosotros no tenemos nada que ocultar, sino dar. Tenemos mucho que ofrecer y mucho que aprender en este camino tan largo que es la sociedad, ¿no? Por lo tanto, ese día fue precioso. Y lo que buscamos las comunidades gitanas de todas partes del mundo es eso, pues dar a conocer nuestra cultura, dar a conocer las riquezas que tenemos, como nuestras comidas, como nuestras cosas, ¿no? Que hace poquito, pues tú mismo tuvimos el privilegio de hace poco tener un acto que tú estuviste allí, de hacer un potaje de cole, ¿no? Que es una comida típica nuestra. Y bueno, y muchas cosas que tenemos que dar. Por lo tanto, ese día para nosotros algo muy especial, porque también ahí se reconoce el holocausto que hubo entre los gitanos, que casi nunca se nombra eso. Y hubo muchos gitanos que murieron con los judíos y nunca se reconoce esa sangre que se derramó, porque una sangre que nosotros llevamos a través de nuestros siglos y siglos. Por tanto, nosotros nos da mucha alegría que ese día se reconozca mundialmente, lo disfrutamos, recordamos y damos un paso a la memoria histórica de Camino. Sí, efectivamente, lo de la comida de ellos, pues puedo dar fe. No te pierdes una, Santiago. Lo que sí es cierto es que el intercambio cultural es lo único que puede, de lo que se pueden enriquecer los pueblos, tanto el gitano como el payo. Sí. Se pueden enriquecer el uno del otro, sí, porque cada quien tiene lo suyo y sabe respetar las costumbres de los demás. Es lo primordial que hay en el mundo. Yo siempre he dicho que el mundo es un error, las fronteras que se han puesto por los intereses políticos o intereses ideológicos, cuando el mundo es de todos, aquí no nos llevamos nada. Bueno, Santiago, yo te diré que hace poco grabemos en Granada un spot que dice: soy gitana, mujer, ciudadana del mundo. Efectivamente. Realmente podemos ver en todos los intelectuales que no se sienten ligados en el sentido político-religioso en un lugar. Se sienten ligados por lugar de nacimiento, porque ese lugar pues les trae sus recuerdos de infancia, donde se... pero no ligados desde el punto de vista de banderas o de himnos o de demás, sino son todos se sienten ciudadanos del mundo, porque todos estamos en este mundo. Y de aquí no nos llevamos nada, eso seguro. Entonces... ese acto, yo sinceramente, pues, lo aplaudo, creo que es muy bueno, y creo que la misión que está llevando esta asociación de mujeres es algo, pues, sinceramente, loable, ayudando a personas por todas partes, personas que lo necesitan, personas que están desahuciadas. Pero también tenemos aquí a don José Heredia. Don José Heredia, que es presidente de Abanca también, estaba refiriéndome a don Rafael Heredia y no a don José Heredia, a don José Heredia como presidente de Abanca, que mantiene su pelea particular, su lucha particular, porque este pueblo... Porque no solo este pueblo, cuidado, cuando me refiero al pueblo gitano, sino al pueblo de Tenerife, a las personas necesitadas del pueblo de Tenerife, sin distinción de orígenes, de razas, de religiones, tenga un medio de vida. En estos tiempos tan difíciles que corren, este hombre defiende el que se instalen mercadillos legales y regularizados, como dice Europa, como dice la legislación española, como dice la legislación canaria, y que ningún ayuntamiento realmente llega a obedecer, por lo menos en Tenerife. En Las Palmas sí hay una regulación y se ha llevado a cabo, pero en Tenerife no. En Tenerife hay mercadillos de tipo privado y, bueno, algunos con verdaderas estafas hacia los usuarios. Pero bueno, don José Heredia, creo que... don Rafael Heredia, perdón. Creo que ha tenido usted hoy una reunión en el ayuntamiento con el señor Abreu con respecto al tema del mercadillo en La Laguna, que es su gran pelea. No, hemos estado hablando sobre el tema, y él ha quedado reunirse mañana con el alcalde para que el alcalde tome decisiones y nosotros tomamos decisiones. A mí me toca ya, me está tocando la parte más difícil de llevar, sobre todo del pueblo gitano, que yo soy ya el que quiero que el pueblo gitano tenga un medio de vida, y el medio de vida ya, aparte de la cultura, aparte de otro, los gitanos también comemos. Los gitanos pagamos luz, los gitanos pagamos agua, los gitanos pagamos casa, tenemos problemas, igual que gitanos y no gitanos, que es lo que tenemos en la Asociación de Abanca, que tenemos de todas las nacionalidades, como bien dijiste antes. Tenemos de aquí un montón de gente parada, que hay un montón de gente parada, que están ahí, que están los hombres desesperados. Ayer fuimos al rastro, el rastro está fatal, hay crisis en la venta ambulante, como en todos los lados. Pero esto, señor, yo lo que estoy diciendo, que ya se deben dar cuenta de una vez, que nosotros formamos esta asociación y los vendedores ambulantes en general, sean gitanos, no gitanos, negros, moros, tienen problemas. Y los problemas, yo he dicho y lo mantengo, que la solución no está en una cosa, que estos señores políticos se den cuenta que el pueblo lo ha puesto y lo ha elegido a ellos para que solucionen problemas, no para que lo creen. Porque hay una cosa clara: si hay una legislación, hay cosas que ellos saben que se pueden cambiar. No tardan 6 meses, tardan 2. Porque cuando vayan a tardar, si tardan esos 4 meses, se van a encontrar con gente que le han quitado su casa, con gente que le han quitado su coche, con gente que ya no puede aguantar más, gente que están dispuestas a delinquir. Mira, yo ahora esta semana, Santiago, vamos a tener una reunión que creo que se va a meter más de 400 personas, más de 500 personas. Que yo no quiero, que hay que hacer una manifestación, se la vamos a hacer. Que para que ya el pueblo se dé cuenta. Mira, el otro día me encontré al señor portavoz del gobierno, a Barragán. Al señor Barragán me dijo: Rafael, yo estoy de acuerdo con esto. Hay que buscar soluciones. Pues, ¿cómo soluciones? Hoy nadie puede crear trabajo porque no hay. Es como dicen los morancos. Los morancos dicen: mira, tú puedes pedir hoy que te toquen la lotería, pídela. Tú puedes pedir que casarte con la muchacha más guapa, pero no pida ni trabajo ni dinero, porque esas dos cosas no existen. Está muy mal. Y entonces, claro, ¿quién son hoy los que pueden, que por lo menos facilitar los sitios para que haya y se creen 300 o 400 puestos de trabajo? Que vivan 400 casas de familia, por lo menos intenten ganarse el sustento de su casa. Mira, porque si tienen el rastro, tienen la laguna, tienen el sur, que el sur estamos intentándolo, y Candelaria, ya tienen cuatro días de mercado, que se ganen a 20 euros, tienen 80, 100 euros a la semana, y van escapando 100 euros, y aparte otra cosilla más que se busque, que era ahí, van escapando y no siguen, y salen de la miseria y desesperación que hay. Santiago, yo veo cada día, Santiago, cosas que se pueden hacer tan fáciles. Bien, la ponen tan difícil. El tema es aclarar varias cosas. Primero, don Rafael, cuando se refiere a mercadillos, no se refiere al rastro de Santa Cruz. El rastro de Santa Cruz es una cosa que debe estar ahí, que tiene que estar y que estará. Cuando se refiere a mercadillos, son los mercadillos regulados por las comunidades autónomas, regulados desde Europa también, que existen en toda Europa. Grandes ciudades como Burdeos, con mucha más antigüedad, mucha más solera que La Laguna, tienen su mercadillo y muy orgullosos, y no uno, varios. Londres tiene varios mercadillos, Granada, Almería, Barcelona, Madrid, todas las ciudades tienen su propio mercadillo. El mercadillo está regulado por la comunidad autónoma, lleva una licencia de la comunidad autónoma. Los comerciantes que hay en ello tienen que pagar sus autónomos, tienen que estar dado de altas en el impuesto de actividades económicas, en el IAE, y tiene su actividad completamente regulada y perfecta. Y las mercancías que se pueden vender en los mercadillos son nuevas, con garantía, igual que cualquier comercio. Realmente no hay tantas ofertas, no hay tantas ofertas. Además, cualquier comerciante, dada las facilidades que tiene ya, puesto que ya tiene un impuesto de actividades económicas, ya la persona tiene unos autónomos que está pagando, puede sacar su puesto de rebajas o de retales o de liquidaciones a la calle, con lo cual no tendría que esperar a la serie de rebajas ni de liquidaciones. Podría ir allí cada fin de semana o cada semana y poner su mercancía a la venta de manera mucho más fácil y facilitar la rotación de sus propios estocajes. Pero bueno, la gente pues no lo entiende así, la gente cree que todo es una competencia. Pero toca una casualidad, y me voy a referir a una aquí en Tenerife, mejor dicho, a dos. Me voy a referir a dos casos. Primero, el Rastro, cuando se montó Santa Cruz, se organizó primero como un mercadillo en las Ramblas, que lo organizó don Rafael, fue el primero. Después se mudó y por fin se fue a donde está hoy ubicado. En aquella época recuerdo que todo el mundo se opuso a aquella ubicación, inclusive sí. Doña Estefanía y toda la asociación. Estefanía no existía. Doña Estefanía no estaba todavía, pero la asociación que había del mercado sí se opuso, todos los del mercado de Santa Cruz se opusieron que aquello lo iban a destruir, y los de las casetas azules. Hoy día, me he entrevistado con Doña Estefanía y es una defensora a capa y espada del Rastro. No se lo quiten de allí. ¿Por qué? Pues porque es el único día en que las casetas azules venden de verdad y el único día en que el mercado se mueve de verdad. Mira. Y se mueve el Rastro. Santiago, yo voy a hacer una pregunta. Cuando estás hablando, ando nombrando ciudades, yo te digo, nómbrame una ciudad, que me busquen en el mapa de España, en el mapa de Europa, una ciudad que no tenga mercadillo. Que no tenga mercadillo, no hay. ¿Tú sabes cuál es hoy la oferta que está haciendo hoy? Tenemos enfrente Marruecos. La oferta turística que hace. Claro, los mercadillos, su soco. Los mercadillos. ¿Qué es lo primero? Mira, yo por ejemplo cuando salgo de viaje, voy a la península. Yo lo primero que hago, ¿sabes lo que es? Voy. Me digo, oye, ¿a dónde están las cosas típicas aquí? Voy a los bares típicos. ¿Y los mercadillos? Pregunta a los mercadillos. Pues igual pregunta, mira, yo he estado por la calle aquí muchas veces y he oído a los turistas, bueno, y aquí no hay mercadillos. Mira, en Las Palmas hay 26 mercadillos. Te voy a nombrar, mira, La Palma, que es una isla que empezó ahora mismo, ya tiene su problema de los mercadillos solucionado. Lanzarote tiene su problema de los mercadillos. Todo... Los lados se tienen sus problemas solucionados. Y aquí Santa Cruz de Tenerife es la única que estamos luchando. No, Santa Cruz de Tenerife era la una, Eico, uno medio ahí. Pero bueno, y hay otro mercadillo, por ejemplo, que ahora mismo, pese a lo que la gente no entienda, defenderían acá y defienden a capa y espada, que es por ejemplo el de Busanada, abajo en el sur. Sí, sí, porque está montado al lado de una gasolinera. Y el día que vende la gasolinera a tope es precisamente cuando hay mercadillo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que hay una sinergia entre mercadillo y comercio de alrededor. Porque hay que darse cuenta de una cosa. Un comercio vende proporcionalmente a la cantidad de gente que pasa por delante. Claro. Y la gente no se da cuenta. El buscar esa sinergia es lo principal de cualquier comercio. ¿Por qué se buscan, por qué valen mucho más los alquileres o los arrendamientos en las calles principales? Porque se supone que por ahí pasa mucho más gente y el número de ventas es mucho mayor. Y un mercadillo pues atrae muchísima gente. Mira, primero que esto es una ciudad, que La Laguna es una ciudad que es del patrimonio de la humanidad. Una ciudad que visita muchos turistas. Que se puede encajar una cosa. Ahora, lo que no yo haría yo, si yo fuera el alcalde, es una cosa chabacana. Una cosa chabacana no lo haría. Yo lo que crearía es una cosa con un que sea con el entorno de la ciudad. Que pues, mira, si, sentándonos ahí, se buscaría un acuerdo y se acercarían las oposiciones. Yo sé que el proyecto de don Rafael es un proyecto viable, es un proyecto que no desentona en la ciudad, desentona más las sombrillas que están poniendo en los bares como norma obligatoria en las calles, que no pegan para nada con una ciudad como esta, y eso sí que es un pelotazo impresionante de impacto visual. Bueno, señores, vamos a tener que ir despidiendo el programa, pero lo vamos a despedir con una canción del pueblo gitano, en honor a los tres invitados que tenemos aquí, y para que las personas vayan conociendo también y vayan sabiendo que el mundo no es nuestro, el mundo es de todos, y todos tenemos que compartirlo. Don José Heredia. Buenas, Santiago. Quiero añadir que la canción interpretada se llama Sin Miedo a la Libertad. Está interpretada por Antonio Remache, Ángela Bautista, Frasquito, y es una canción dedicada solamente a la mujer gitana. Como lo que fue el día dedicado a este año, ¿no? El día del pueblo gitano. El día 10, que fue el próximo martes, fue un evento organizado por Elena Mañe, y pusimos nosotros nuestro granito de arena también a hacer un homenaje a la mujer gitana en Tenerife. Por eso quiero añadir una cosita y dejamos la canción, que es preciosa. Viene una mujer joven, es Soraya Jiménez Clavería, una muchachita que es promotora de la juventud gitana del Instituto de Cultura Gitana, a donde ella dio una conferencia también preciosa, a donde todos los jóvenes tenemos que romper esos estereotipos gitanos y tenemos que avanzar hacia un futuro. Muchas gracias, don José. Dejamos con don la Rafael, canción Sin Miedo a la Libertad. Don Rafael, le convidamos aquí a que el próximo día que tengamos un debate sobre mercadillos y mercados. Sí, con mucho gusto vendrá. Doña Josefa Santiago, hasta la próxima. Muchas gracias. Les dejamos con la música Sin Miedo a la Libertad, canción de la mujer gitana. Hora del fuego, llevo en mi pecho el hierro y la fragua. Yo soy la mano de terciopelo, soy el sosiego, la cuna y la casta. Soy la invisible transmisora del fuego. De rocío en mi pañuelo, el orgullo de la condesa milenaria sultana de ojo negro. Sin miedo a la libertad vamos a cruzar el puente. Sin miedo a la libertad, los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, señal de identidad, no hay río que se la lleve. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente, los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi señal de identidad, no hay río que se la lleve. Espero que les haya gustado el programa. Hasta la semana que viene. Alzando la mano, gritándole al viento, amo la vida, son mis sentimientos. ¿Qué dirán de mí? De mí. Quisiera encontrar en este momento la paz interior que no llevo por dentro. Llegaré hasta ti, hasta ti. Ando sumergida en el que me lleven de nuevo y me eleven al cielo, dando fuerza a este motor. Nacerá mil historias por ti, volveremos a amar, intentando ser feliz. Y nacerá mil historias para mí y un recuerdo. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Cultura anistasuna, Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks. The horse thinks. Hizkuntz eskolak Antxeta irratian. Come encanta conga y bongo. Come encanta conga y bongo. Come encanta conga y bongo. Euskera romano. Zazpigarren ikasgaia. Mancha sin hielo. Ni naiz. Mancha sin hielo. Ni naiz. Zira sin hiela. Zu zara. Zira sin hiela. Zu zara. Ostre sin hiela. Ura da. Ostre sin hiela. Ura da. Amange sinamos. Gu gara. Amange sinamos. Gu gara. Norio sinais. Zuek zarete. Norio sinais. Zuek zarete. Andaio sinelan. Haiek dira. Andaio sinelan. Haiek dira. Zo sinela eso. Zer da hori? Zo sinela eso. Zer da hori? Kene sinela tuzaz? Nor zara zu? Kene sinela tuzaz? Nor zara zu? Mantza sinelo Maria. Ni Maria naiz. Mantza sinelo Maria. Ni Maria naiz. Kene soiz sangui? Nor zarete zuek? Kene soiz sangui? Nor zarete zuek? Mantzaz. Mansas. Ni. Mansas. Ni. Mi. Nire. Mi. Nire. Amange. Gu. Amange. Gu. Norio. Gure. Norio. Gure. Tusas. Su. Tusas. Su. Mansas señelo estudiante. Ni ikaslea naiz. Mansas señelo estudiante. Ni ikaslea naiz. Amange sinamos estudiantes. Gu ikasleak gara. Amange sinamos estudiantes. Gu ikasleak gara. Esta chaborri. Neska hau. Esta chaborri. Neska hau. Esta aquel. Etxe hau. Esta aquel. Etxe hau. Ese chaborro. Mutiko hori. Ese chaborro. Mutiko hori. Ese ron. Gizon hori. Ese ron. Gizon hori. Okola garo. Herri ura. Okola garo. Herri ura. Okola tabergeli. Mendi ura. Okola tobergeli. Mendi ura. Mandas edikao el monte. Nik mendia ikusi dut. Mandas edikao el monte. Nik mendia ikusi dut. El chaborro edikao el monte. Ark mendia ikusi du. El chaborro edikao el monte. Ark mendia ikusi du. Zanga habeiz dikao el monte. Zuek mendia ikusi duzue. Zangez habeiz dikao el monte. Zuek mendia ikusi duzue. Euskera romano, zazpigarren ikasgaia. Hizkuntz eskolak Antxeta irratian. Come encanta con gay bongo. Come encanta con gay bongo. Come encanta con gay bongo. Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural.